Nosotros, a través de esta comunicación, lo que queremos es expresar nuestra preocupación y rechazo a esta resolución, la 1736. El espíritu, básicamente, de esta resolución, los equipos de orientación escolar que están trabajando en cada una de las instituciones van a pasar gradual y paulatinamente, como lo marca en el anexo que presenta esta resolución, a formar parte o a pertenecer a equipos de distrito. Y que esos equipos de distrito se van a distribuir por ciclo escolar y por necesidades específicas que se tengan en cada uno de esos distritos. La resolución sale de forma arbitraria, unilateral, sin tener en cuenta las consideraciones que tienen todos los actores del sistema educativo. El equipo de orientación escolar tiene un rol. Creo que el fundamental es la atención de las problemáticas sociales, institucionales y pedagógico-didácticas que involucran a los alumnos. Hago énfasis en esto. Son los que atienden las problemáticas de los alumnos justamente que tienen más demanda a nuestro sistema educativo. De ahí la importancia de cumplir con que haya un equipo por escuela. La mayoría de las medidas que se plantean en esta resolución parten desde el desconocimiento del trabajo de los equipos de orientación escolar. Responden al ajuste económico y vienen a desarticular, fragmentar, precarizar las condiciones laborales de los docentes de psicología comunitaria y pedagogía social. La demanda de trabajo de los equipos de orientación escolar en épocas de crisis económica, en épocas de ajuste, como los que nos toca vivir lamentablemente en esta época, se ven incrementadas. El gobierno provincial, en vez de colaborar con esto, en vez de tratar de agilizar, lo que hace es ir en sentido contrario y perjudicar la labor de estos equipos. De esta forma, lo único que logran es vulnerar los derechos de los alumnos y, por supuesto, también de los trabajadores. Al realizar esta modificación, la pertenencia institucional que tienen los equipos va a perderse. Ya no van a poder participar de los proyectos institucionales que son los que sostienen y dan continuidad pedagógica en los procesos de aprendizaje. Cada año nos vamos a encontrar con que tenemos una mirada nueva, una visión nueva, actores que cambian y, por supuesto, roles que también se cambian.